11 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer para informarles sobre actividades que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Y una de ellas es la que va a llegar este sábado con el ámbito taurino. Se trata de una becerra que se va a ofrecer en nuestra localidad este sábado 27 en la Plaza de Toros de Ubrique. Se van a lidiar 6 becerras para alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, de Ubrique, de San Fernando, de Algeciras y del campo de Gibraltar. De Ubrique, van a ser Antonio González, Borja Reboredo, Martín Morales, también Diego Herrera y María Serra, las que van a participar en esta becerra. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con uno de los profesores de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de Ubrique, con Vicente Castaño, que ya nos acompaña. Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días. Eso es. Estaba leyendo yo el cárter, que es bastante pequeñito porque es el... Para reducir papel. Un cartel en el que se ve todo el calendario de fomento de la cultura taurina que llega en este caso a través de la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no?, que es quien patrocina todo el tema de las escuelas taurinas de Cádiz. Sí, sí, sí. Y ellos han organizado lo que sería ese calendario de actividades de fomento y se ven todos los espectáculos desde que comenzaron el 14 de septiembre en Sanlúcar hasta que finalicen el año que viene ya en San Fernando, por ejemplo. El último sería el próximo 4 de abril de 2015 en San Fernando. Y entre medio, precisamente este sábado, tenemos nuestra localidad, Ubrique. El 27 de septiembre le va a llegar el turno precisamente a nuestro municipio para contar con lo que va a ser una becerra, ¿no? Porque en los espectáculos se lidian reses, novillos. Sí, estos son reses, son vacas. A nosotros nos ha tocado becerra. Sí, ¿no? Son vacas de dientes. Uh-huh. Que es lo que vamos a poder ver, ese espectáculo taurino. Va. Bueno, pues cuéntanos cómo os estáis preparando para ello, porque pues nada, pues bien, de la Escuela de Ubrique van a estar ahí. Lo regalé con una ilusión. El sábado estuvimos en San Roque y salieron las 6 becerras, salieron bien, poquita fuerza, pero bien. Y los dos nuestros, el Juan Sánchez y Darío, pues toreaban una becerra que salió con poquita fuerza, pero tuvieron ellos buenos detalles, estuvieron dispuestos. Sí. Y nada, y vinimos contentos. A ver, las que hemos salido también igual y esperemos que porque la gente lo apoyen, de que vayan. Uh-huh. Están las invitaciones en la oficina de turismo, en la peña, en el Valle de la Parra, en la plaza. Y entonces, pues que aquí no se van a matar porque son vacas. Entonces, lo que es una tienda, ¿no? Para probar, como se prueban las vacas, ¿no? Lo que falta es que no se van a picar, no se va de caballo, va de sin caballo. Y entonces, pues es un espectáculo agradable, porque prácticamente no hay cosas que a la gente le sientan sensibilidad, sino que los zagales pues van a estar con ellas ahí y va a ser una cosa bonita, ¿no? Para criar afición. Esto es lo que se suele hacer también a lo mejor cuando se entre amigos van a participar en algún tipo de suelta, ¿no? Pues sí, esto es lo que suele ser, ¿no? Porque son, me ha dicho, vacas, sin picadores además. Sí, sí, que prácticamente pues no sé, lo que se prueba es con la muleta y el capote, ¿no? Para probarla, a ver la vaca, si la tendencia que tiene, si es mansa, si es brava, si a ver cómo ella se porta. Y entonces, pues una vez que la para, el que sale primero con el capote que la para, pues así van descubriendo el ganadero también y los profesores, pues las cualidades del zagal y las cualidades de la vaca, que son dos cosas. El ganadero le sirve la vaca, ve la vaca, y nosotros vemos los zagales, como ellos desarrollan. Después sale el segundo, le hace un quite también con el capote y después ya empieza otra vez el primero con la muleta, pues ya le da una serie de le hace una par de faenas, depende como lo que aguante la vaca. Y después sale el segundo y vuelve a hacer otra vez igual. Y el primero que ha empezado, pues la remata. La hace como si hiciera la muerte de simula, ¿no? Y entonces pues ya se echa para afuera para que entre otro de otra escuela o de la misma escuela, depende cómo vaya. Aquí, por ejemplo, cuando hablábamos en feria, ¿no?, que tuve oportunidad de hablar contigo también y con Martín Morales, uno de los alumnos de la escuela, comentábamos lo que era la novillada sin picadores que se iba a ofrecer en feria, que estaba el alumno que iba a realizar, que tenía adjudicado ese novillo, acompañado de su mozo espada. Sí, bueno, va el mozo espada, si lo tiene, y si no, pues entre los compañeros se ayudan, ¿no? Y algo después, como ahí poníamos de segundo espada, es uno que va de segundo espada, pues para probarlo, para verlo, a ver cómo anda, para poderlo elegir para otra novillada o para irlo viendo, ¿no? Para que él también tenga una oportunidad de salir. Entonces, aquí la becerra es igual, ¿no? Tenemos el primero... Viene igual, lo que ahora quizás es que la comparten más. Es más igualitario, ¿no? Más igualdad. Claro, en realidad, por ejemplo, tenemos un becerro para, pues en el caso de los ubriqueños, Antonio González y Borja Reboredo. Me va a disculpar Borja, porque cada vez que digo el nombre me lío. No, es que el nombre yo pido disculpas desde aquí. En fin, pues los dos, más o menos, tienen asignado ese becerro y son los que van a ofrecer su pericia, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque además van a compartir con alumnos de la Escuela de Jerez, alumnos de la Escuela de San Fernando y del campo de Gibraltar. Son el resto de escuelas taurinas de la provincia participan también. La combinación que ha habido en el certamen de la Diputación, de todas las escuelas de la provincia, y entonces pues va el mismo sistema que los nuestros, va cada uno con dos zagales con una red, ¿no? Y hacen lo mismo, la para uno, después el otro sale el kit y hace lo mismo, con la muleta igual, hasta que la finaliza el primero que ha encabezado el cartel con la becerra. ¿Ha tocado una becerra? ¿Tú crees que los alumnos de Ubrique estarían preparados para una novilla aquí? ¿Lo de la feria? No, ahora mismo, ahora. En vez de becerra, que hubiera sido novilla. Yo creo que fuera sido lo mismo que, sí, ¿no?, que por la feria. Yo creo que se fuera desarrollado igual. Luego después, claro, ya mismo, porque los más adelantaditos pues empezarán con los herales, ya era, tiene más volumen, ¿no? Y entonces ya a lo mejor a alguno le puede costar más trabajo, pero otros a lo mejor se crecen. Al ver el becerro, que es más grande, pues se identifican ellos más, ¿no? Eso, hay dos cosas, que o te identificas más cuando tú te ves que tienes un enemigo, como se puede decir, o el colaborador por delante, te sientes tú más grande, ¿no? Te creces, que cuando a lo mejor tú ves uno chiquitito allí y dices, ¡ah, mamá, estoy yo aquí, con esto no me veo!, ¿no? Que a lo mejor lo que pasó a Martín, como no está preparado, pues para él, que tiene un cuerpo muy grande, pues un becerro chico, el que lo ve dice, oye, ¿cómo es ese becerro chico para ese hombre tan grande?, ¿no? Pero es que para él es igual que un niño chico, porque es la primera vez que se va a poner. Si le es a uno grande, pues sale corriendo por la puerta, ¿sabes? Y entonces tiene que ir haciendo a la embestida, pues, a verse allí, a poder desarrollar, a poder pensar delante del becerro. Y entonces, pues, ya a la misma vez, a que van adelantándose, pues ya irán entrando los herales para ya es otra prueba. Ya con los herales ya son más fuertes, ya se tienen que ellos ir viendo más. Que pasa igual que cuando ya debutan con caballo, ya el utrero ya es más grande. Ya hay utreros, a lo mejor, que son chiquititos, pero hay utreros que ya son toros, ¿sabes? Porque cuando lo echan en Madrid, los de caballo son casi tan grandes como las corridas de toros en los pueblos, que son unos corridas de toros, ¿sabes? Y ya ahí tú tienes que estar preparado, mentalizado, de que ya eso tiene volumen. Claro. ¿Qué pasa eso? Que el becerro bueno, el toro bueno, una vez que tú lo has pasado, pues tú te sientes bien, pero cuando mientras que sale y tú lo has podido lidiar bien o lo que sea, pues mientras te pasa un trago de la madre. Y yo, ¿cómo me voy a enfrentar yo con esto? Claro. Tengo la Escuela Comarcal de Tauromaquia de aquí de Ubrique, cuenta con unos 20 alumnos, ¿no? Como comentábamos la última vez, aproximadamente. Y van a ser, en este caso, 5, ¿no?, los que participen en la becerra. Sí, van 5. Sí. Ahora van 5, que se ha metido uno más. Por si la becerra sale buena, bueno, pues pueden salir los 3 en una. Que a lo mejor uno tiene fuerza y eso, y a lo mejor no puede salir uno, pues bueno, también para irlo viendo, ¿no? Que... Y bueno, ¿esta selección de los alumnos cómo ha sido? Pues eso prácticamente, pues bueno, como son los que están ahí, están los 6, 2 canillos y no son 7, ¿no? 5 aquí y 2 allí, eso. Los 7 que hay, que son los que están los que creando, están un poquito, ¿no?, más. Exactamente, los que están más preparados. Al campo de Gibraltar, pues allí a San Roque, hay Juanito, que es uno de los que más han toreado. Lariu de Plajo Rey, que ha toreado también 4 veces ya, 4 becerros. Y mira, pues acá también está demostrando ahí sus cualidades, ¿no? Pues bueno, pues lo vemos, se ha puesto allí, ¿no? Y ahora, pues esto, pues lo mismo, hay que ponerlo aquí, que son los que están, ¿no? Y ya yo, a partir de aquí, pues, después del día 18, que será en la línea, pues ahí habrá que escoger uno, porque el nivel lo tienen casi todos casi parejo. Ahí no hay una diferencia muy grande de uno a otro. Sí, además aquí no está en el cartel, sino simplemente pone para 8 alumnos de las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz. Sí, porque ahí eso está también en decidir los alumnos, ¿no? Ahí cada escuela elegiremos uno, ¿no? Y el que se elija, pues, es el que tiene que ir. Y cerrará además el calendario de este año. Ya se hará el calendario. El año 2014 ya habrá que esperar al 2015, ¿no? Para comenzar de nuevo la temporada. Bueno, cuéntanos cómo se están preparando los 5 alumnos que van a participar este sábado en la Becerra. Sí, pues aquí están viniendo los martes. Yo iba el martes pasado y el jueves pasado estuve yo nada más con una cepilla, porque tuve que sacar que y ya estaba Juan Roja con ellos. Y ayer estuvo Juan Roja también, porque yo me cogí el resfriado. Y estamos todos así. Me cogí de lleno y no pude ir, ¿no? Y esta tarde, si está que yo sequillo o algo, pues habrá que hacer un ratillo, que por lo menos que estirase las piernas y mueva los brazos y se mentalice. Claro, es verdad, no había caído yo en esto. En la lluvia, ¿qué pasa? Porque para mañana dan agua. A ver, el día, hasta la última hora no podemos decir nada, porque a lo mejor te anuncia agua y después casi no ha llovido casi nada. Y ahora mismo está el día bueno. Sí. La plaza, pues sí, habrá que abrirle el boquete del centro, que para que hay unos cerquillos allí y se fueran. Y por si llueve, porque también que escurra más. Como eso va a salir a la tarde, si no lloviera, pues yo creo que al menos se podía dar, porque ya otro día, el año pasado, se echamos para adelante y se barrió los charcos. Y se dio que, hombre, que eso estaba embarrado, queda todo muy, muy chungo, ¿no? Pero vamos, si se aplazaría o ya eso hasta mañana a la hora de eso no se podría decir nada. Ya a la hora de empezar, pues ya se diría lo que fuera. De todas maneras, con un poquito de agua sí que se podría hacer. O sea, lo digo porque la probabilidad de lluvia está ahí, pero también los datos dicen que caería poca agua. En principio, esto nunca se puede saber, ¿no? Hombre, a veces casi el agua, lo malo aquí es el piso. Que el piso, pues yo qué sé, ahí tendrán que dar una solución, porque empezando a llover, siempre que salga un festejo, eso se hace una piscina ahí y eso es fatal. No desagua bien, ¿no? No desagua, ¿no? Entonces se queda dos charcos ahí. Porque lloviendo poco, si el suelo está bueno, a veces lloviendo, cayendo una goterita, lo que pasa es que claro, es el público, que claro, no se puede sentar, que tiene un asiento mojado y eso, pues retiene el personal, ¿no? Pero a lo después para el torero es casi mejor torear un poco lloviendo que cuando el viento. Pues el viento es el enemigo principal del torero, porque te mueve la muleta, te mueve el capote y no puedes realizar la faena como tú quieres. Estoy mirando por aquí el tiempo por hora en la web de Maldonado, creo que es. Y bueno, para mañana a las 6 de la tarde, creo que en principio solo con nube. Esperemos que se cumpla, ¿no? Sí. Esperemos que se cumpla y que, bueno, pues esté la plaza de toro en condiciones, ¿no? Para claro, que los ubriqueños alumnos de la escuela comarcal pues puedan allí lucirse claro, un poquillo. Esperamos que hombre, que el suelo pues esté bien, que me deje de hacer esta vez cerrar y estas clases prácticas. Y lo pasemos todo bien, y que el público pues que acuda a ver los chiquillos, que hace falta mucho apoyo, ¿no? Claro. ¿Cómo estuvo, por cierto, en cuanto a público, la novilla de la feria? Pues mira, yo para mí estuvo bien. Hombre, que se repartieron todas las invitaciones, pero claro, siempre hay gente que... Que la coge y no va. Que no van, que luego después no van. Que yo siempre lo digo, que o sea, que tú coges dos entradas y a lo mejor no va a ir el que vayas ahí contigo, tu mujer o tu hijo, lo que sea, pues siempre dáselas a alguien de que quiera ir, ¿no? Porque había gente que decía, y aquí tiene que haber entrada, bueno, pues es que se han repartido, ¿no? Y entonces, pues es que esto se ha quedado vacío, no se ha quedado vacío, hubo unos tres cuartos o para allá, la sombra estaba bien cargadita, una aceptación bastante buena, ¿no? Que, hombre, que eso hay que agradecerlo también, ¿no? Pero luego después, pues la gente siempre, en el momento dado, pues bueno, pues Andelana ha recogido, pues que la entregue, y dice, pues mira, no voy a ir. Pero claro, si lo deciden en el momento clave, claro, ya no vas a salir tú corriendo a llevar la papeleta, ¿no? Porque digo, no ha costado nada, pero es que lo que no ha costado es a donde debemos de apoyar, que por eso se hace, para encontrar el apoyo, ¿no? De regalarla. Pero claro, no puede uno meterse en la cabeza de nadie, ni... Bueno, de todas maneras, por ejemplo, aquí también hay que acudir con invitación, las pueden recoger porque es gratuita la entrada en la Oficina Municipal de Turismo. Y también... Y bueno, por la misma circunstancia, ¿no? Se invita a los ubriqueños a apoyar y a respaldar a los alumnos. Y a todos los vecinos, a todos los todos los que estén escuchando, porque se pasen a recoger su invitación. Claro. Y que vayan a pasar un rato, que... También a lo mejor quizás con acompañando a los alumnos de Jerez, de San Fernando, de Algeciras, del campo de Gibraltar, puede que lleguen pues más personas, ¿no? Sí, sí, casi siempre van, el otro día en San Roque iban algunos autobuses. Uh-huh. Y casi siempre de a lo mejor de la línea pues viene un autobús, a lo mejor de la línea de Algeciras pues a lo mejor viene otro, de Chiclana pues lo mismo, de Jerez. Siempre suelen acompañar con autobuses, claro. Cuando hacen cerca, ¿no? Cuando a lo mejor es muy lejos, pues a lo mejor, y además es medio de la semana, pero un sábado, pues casi seguro que vienen, uh-huh. Porque nada más que los torreores de la familia, uh-huh. Pues dicen, vamos ahí con los coches particulares a verlo, pues ponemos un autobús y entonces ya ahí entran todos los amigos, las amistades, pues en fin, los seguidores. Uh-huh. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de los que van a participar en esta becerra del sábado, si te parece, ¿no? De los ubriqueños. Por ejemplo, vamos a comentar algo, ¿no? Destacado de cada uno. Antonio González Soto, ¿qué tal? ¿Qué nos va a ofrecer Antonio? Hombre, Antonio siempre ofrece espectáculos. De las veces que se ha puesto, es un saga que trata de darlo todo. ¿Sabes? Porque se da las largas cambiadas, se hinca rodillas y anima el personal. Luego después, pues, tiene unas cualidades también con la izquierda que también son buenas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este saga, pues, si él se le mete en la cabeza y aprenda, porque le hace falta, hombre, pues aprender todos los días muchísimas cosas que hay que aprendérselas, ¿no? Y él le ponga interés, yo creo que sea. Yo siempre he tenido mucha fe en él, porque llevaría una semana conmigo y lo llevé a la salina que había un tentadero y le dio dos naturales a una vaca casi sin saber. Le tocaron las palmas y todo, y estaba más contento que una paco. Después, por la feria, salió una la vaca esa que se echaron un año por la feria y le dio un golpecillo y para que se arrugó un poco, ¿no? No se quedaba quieto. Pero luego después la forma de eso, pues, a mí me ha gustado siempre. Ahora, pues ahí está en él, ¿no? Que diga, bueno, pues voy para adelante o no voy, ¿no? Que uh-huh. A esta ahora está ahí. Ahora claro. Está ahí. Lo que está haciendo, mira, está quedando bien, porque en Menocada cortó dos orejas, en Villalengua también, y aquí el otro día cortó una en la mano, porque la espada ya le dio dos, le toca, que no estaba en mal sitio, pero claro, no se cae el becerro, que era chico, pero eran duros, ¿eh? Los becerros eran duros, ¿eh? Claro, y más sin picano. Lo que pasa es que, claro, que las espadas son largas y salían por abajo y eso a la gente, claro, no le caía bien, pero es que, yo qué sé, para eso hay que tener una colección de espadas, la cual es que también no tenemos nosotros ninguna, nos la van dejando en prestar. Porque hoy un fundón con las tres espadas, le hacen falta una espada de novillo, la de toro y el de cabello. Y eso vale un dinero, más la puntilla. Vale un dinero y entonces todavía eso no se ha podido recoger. A ver, ¿Cuánto puede costar ese material? Pues eso había un presupuesto ahí de 1000 y pico euros, me parece que era. ¿Tan caro vale? Sí, eso vale caro, porque el fundón es de baquetilla, vale un dinero, y eso es material bueno, eso va con un temple de acero, ¿no? La espada para que corte, igual que los cuchillos, ¿no? Y entonces eso vale un dinero. Vale un dinero. Uh-huh. Bueno, eso, Antonio, Borja Reboredo. Borja Reboredo, pues anda el hombre ahí también, está haciendo cositas. Este chiquillo que es que muy harto, y entonces a lo mejor cuando lo poco que hace para que se ve medio gentificado, uh-huh. Porque el torero es un cuerpo, si es muy harto para que se pasa, y si es muy bajo no llega, ¿no? Entonces hacer más harto, pues entonces lo que hace a lo mejor parece que no luce, ¿no? Que no luce, pero vamos a estar también esa acá, ya ha matado dos veces, uh-huh. Mató en Prado Rey y mató en Villalengua el año pasado. Y ahí a ver el resultado, cómo anda mañana. Martín, que lo conocemos por aquí. Martín ya Morales. El otro día fue la primera vez, y iba dado siempre de segundo espada. Y vamos, como anduvo, a mí no me disgustó, ¿no? Hizo cositas, es muy derechito. En fin, también, pues claro, tiene que aprender mucho, ¿no? Claro, porque normal. Están aprendiendo. Claro, el becerro fue muy, muy bueno. El que más tiempo, vamos, con ese empecé yo a la escuela. Y es claro, pero a medio de los estudios que en fin, que tampoco le daban permiso de que toreara, que para arriba, que para abajo, pues no ha toreado, no iba, ha salido de segundo algunas veces, y en algunas veces no iba a estar más, otras veces es una cosa mística, ¿no? Del mundo del toro, ¿no? Pero vamos, el otro día lo vi yo bien. Uh-huh. Para hacer la primera vez, bien. A ver qué tal este sábado. Sí. María Serra, que también hablamos de ella, ¿no? Sí, la sí, también. Vez. Sí. Esta zagala es valiente, se crece, porque ya lo dimos el otro día también, que toreó un becerro en Nargay y le pegó un becerro una paliza. Y entonces, pues, ella se remetió, se revistió de valor, como se suele decir, y le atacaba al becerro allí como sin nada, ¿no? Y le pegó una paliza, ¿eh? Y ya luego después aquí pues estuvo bien también, la gente le gustó mucho, a ver, aunque ella no mataba, pero a la gente le gustó su actitud, ¿no? Uh-huh. Y Diego Herrera, que también estuvo en la novilla de feria. Diego Herrera, pues mira, también está ahí, que claro, es un que no tiene a lo mejor ese pique, ¿no? Esa chispa que llega más a la gente, ¿no? Pero después está haciendo las cosas también bien. Estuvimos en San Fernando, ya lo dije también el otro día, por la mañana, el día 7, y a mí me gustó, como ya que yo era un herai, a mí me gustó como estuvo, ¿no? Y así que ahí anda. Pues los podrán ver cómo les van las clases en esta muestra que van a hacer el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Vicente, ¿qué más podemos decir de este espectáculo taurino? Que como decíamos, como se suele decir en eso, taurino, que repartamos suerte todo, tanto el público para disfrutar poner la tarde de tienda de la vaquilla y nosotros pues con los alumnos que hemos dejado también buen sabor y los zagales porque pues, también estén a gusto, que ellos estén a gusto, que disfruten, que ahora mismo esto es como un juego, pero esto se va poniendo más serio porque cada día somos grandes y entonces hay que aplicárselo bien, hay que planteárselo y decir, si yo quiero ser torero, pues aquí hay que demostrarlo, ¿no? Y luchar ahí todos los días. Y lo primero también, pues, los estudios de la escuela que no los dejen, que es lo principal. Eso es el pan de cada día. Ahí se ha preparado, pues tiene defensa para todo. Pero no como uno que pone un letrero el otro día, puse un cartel allí en Grazalema que de invitaciones. Y entonces, como yo escribo ahí, a cómo me sale, pues me iba con mi letra. Y dice, el sacader va, dice, ha tenido más éxito el cartel que tú has escrito que el otro. Con la portatografía, ¿no? Pero pues mira, por una cosa o por otra, el cartel se vio, ¿no? Sí, En fin, nos quedamos nosotros con esa cita para este sábado. Recuerden, a partir de las 6 en la Plaza de Toro de Ubrique, esa becerra de 6 becerros que se van a lidiar de la ganadería de María del Carmen Camacho, por cierto, que no habíamos comentado la ganadería, y en la que van a participar 5 de los alumnos de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de aquí de nuestra localidad. Muy bien. Vicente Castaño, su profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Buen día. Si no separas tus envases, el reciclado se para.